Confesión. Dicen los hermanos separados, ¿por qué los católicos se confiesan con los sacerdotes, que son hombres como los demás? Respuesta, los sacerdotes no son hombres como los demás, porque tienen un poder especial que Cristo confirió a los apóstoles y a sus sucesores. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Juan 20, versículos 22 y 23. Muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho. Hechos 19, versículo 18. Aquí vemos entonces cómo Jesús, el día de la resurrección, dio el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Es el grande regalo de Jesús resucitado y también en la experiencia de los primeros cristianos, los que creían, revelaban, hablaban, manifestaban sus pecados para poder ser perdonados.